Ya tenemos una comunicación, Charro. Sí. Estamos con la jefa distrital de Educación en Tandil, Florencia Mena. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida a Bello Radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, Florencia, ayer nos adelantabas con este comunicado que a Tandil le permitía estar, se puede decir, en riesgo medio y a partir de ahí, a partir de esa fecha, empezar a autorizarse algunas cuestiones que tienen que ver con las actividades de fin de año, que son las más esperadas por parte de directivos, docentes, alumnos y padres. Creo que todo el mundo está esperando esta información. Lo que no sabemos cómo se va a implementar, porque en el medio de todo esto tiene que haber protocolos seguramente que deben aplicarse, y estaría bueno que vos nos puedas contar y contarle a la audiencia cómo va a ser. Bueno, sí, hay protocolos que están en el marco del plan jurisdiccional, que bueno, ya hemos hablado en varias oportunidades de la resolución 63 del 20, que pauta la implementación del plan jurisdiccional de regreso seguro a la presencialidad. En ese marco se planteó un protocolo para los actos de egreso, que tiene una ficha de presentación por cada equipo directivo a la jefatura distrital. Ahora estamos en proceso de aprobación, ya hoy teníamos unos cuantos presentados antes de que se declare el riesgo medio, porque lo habíamos hablado en otra oportunidad con vos también, nos estábamos anticipando a la posibilidad de que pudiera bajar el riesgo, así que teníamos todo preparado, y bueno, y ahora estamos en proceso del armado del cronograma de los actos para ver, bueno, la circulación por cada día en los diferentes barrios del distrito. Florencia, ¿no había que, una vez que se cambia estadio medio, estar 15 días en ese estado y a la tercera semana sí empezar a hacer los egresos? ¿Se ha cambiado eso o las estrellas? Claro, no, eso es así. En el plan jurisdiccional se plantea claramente que al octavo día, digamos la primera semana, a la segunda semana, el octavo día del cambio de riesgo, podría realizarse el ingreso de los estudiantes y las estudiantes a las instituciones educativas, ¿no? En este caso, como el acto de egreso era una cuestión que era de urgencia en muchas escuelas, entonces eso posibilitó la preparación anticipada de las instituciones educativas, que provocara generar los espacios de encuentro también anticipados con las familias, pensando en la posibilidad, sin generar expectativas falsas, ¿no? Claro. Pero pensando en la posibilidad de que pudiera hacerse, cuáles serían los espacios elegidos, o se decidiera, en vez de ahora, poder hacerse en el mes de febrero. Bueno, ya hay cosas que hay protocolos que fueron acordados y están pensados para el mes de febrero, ya con más tranquilidad, la posibilidad de realizar digamos, el acto de egreso con más tiempo, ¿no? Porque también, bueno, ahora tenemos la entrega de SAE, justo en este tiempo, que muchas escuelas que son grandes, muy, muy grandes, tienen entregas gigantes y los alimentos también son una prioridad, por supuesto. O sea, la semana que viene, si se quiere, alguna escuela que quiere hacer su entrega de medallas estaría habilitada. Y otra cuestión. Ya estamos con el cronograma aprobando. El viernes tenemos la UGD para hacer la presentación del mapa distrital con los lugares a donde se van a realizar cada uno de los actos y los horarios, con todos los protocolos que se elevan a la región y a la provincia. ¿El anfiteatro entra en esta cuestión o nadie lo eligió? Hasta ahora, los que yo tengo en este listado son de las escuelas que tienen espacios. Claro. Y aparte lo priorizan en la escuela porque también generan menor circulación. Por ejemplo, escuelas de Villa Laza, trasladar a las familias hasta el anfiteatro, sí. O hasta el lugar anfiteatro, que fuera. Perdón. O el lugar que fuera, sería una movilización bastante amplia y hay espacio en la escuela que se les posibilite, así que la directora ha elegido el espacio posible en la escuela para que las familias puedan estar todas también, ¿no? Y el cronograma es por año, por grado, como lo llames, pero, o sea, no todos juntos. No. El protocolo es bastante estricto en esas cuestiones. Es un curso por vez, un año por acto, no más de 90 minutos. No se puede extender más de 90 minutos. Cada estudiante puede llevar dos acompañantes. Bueno, ustedes lo han publicado, así que lo saben bastante. Lo tenemos todos bastante leídos. Pero sí, es bastante riguroso en ese sentido, así que, bueno, y la verdad es que cuando hay escuelas que tienen más de un acto, hay una diferencia de tiempo que les permite hacer todas las cuestiones de limpieza necesarias para poder volver a realizar el siguiente, digamos. ¿Son muchas escuelas que van a hacer la entrega de medallas, Florencia, como para nombrar alguna? Y hasta ahora son unas cuantas, la Escuela Agraria tiene presentado, la Escuela de Villalaza, escuelas rurales, bueno, es más fácil porque tienen claro, menos cantidad de estudiantes, EP58, bueno, acá estoy leyendo, sí, hay Secundaria 12 de Azucena. Ahí estoy recibiendo más, que estamos en proceso de aprobación, algunos que están llegando ahora, que ya habían llegado, pero volvieron para ser corregidos, así que ya llegan con las correcciones como para ser aprobados. O sea, en principio, así que, bueno, todos aquellos que cumplan con el protocolo, una vez que hagan la presentación, van a poder hacer el acto, más allá de la fecha que se determine, ¿no? Por supuesto, sí. Algunas escuelas, bueno, ya te digo, lo determinan para este tiempo, que es cortito, y otras escuelas han decidido con las familias también, pensando en que uno tiene que pensarse en un contexto diferente en este bienio que no termina en diciembre, claro, sino que la enseñanza continúa también. Para los estudiantes de sexto no es que terminamos ahora, hay estudiantes que también el año que viene se van a reencontrar en las escuelas con sus docentes y sus equipos, así que bueno, también se piensa en los primeros días de febrero para poder realizar este acto de egreso. Florencia, ¿estos actos están determinados para los tres niveles, para los que egresan del jardín, de la primaria y de la secundaria? Sí, niveles y modalidades, sí. También para adultos, digamos. Para adultos también. Claro. Perfecto. La última de mi parte. Y con este paso al estadio medio de contagios, ¿hay alguna otra actividad que está permitida? Había posibilidad de la realización de actividades de revinculación socioeducativa. Ahí así, a partir del octavo día, pues aquí sí, claro, un planteamiento específico en la resolución 63 del 20, serían presentadas también a la jefatura distrital con un protocolo también de realización, y si superan las 3.000 personas, estos eventos tendrían que ser presentados de jefatura distrital con emisión de criterio a jefatura regional. Claro. ¿Y alguien te han pedido algún colegio esa posibilidad? No, a la jefatura distrital no, de gestión pública, no sé, Paula Lavataglia, que tiene a cargo la gestión privada, claro. Y es importante, bueno, que estas las actividades de socioeducativas de revinculación solamente están priorizadas, digamos, en el plan jurisdiccional para alumnos de primaria y de secundaria. Son las matrículas seguro, priorizadas para la posibilidad de hacerlas, no por ahí podría pasar en jardín o en algún jardín, en el nivel inicial o en alguna modalidad, esto no sería posible en este tiempo. Seguro. Florencia, en algún momento de la charla hablabas del SAE, ¿esto ya está programado, ya tiene fecha de entrega de los bolsones? Ayer tuvimos una reunión con la comisión de SAE junto a las inspectoras de los niveles de las instituciones educativas que entregan servicio alimentario escolar, y este año va a ser, igual se los van a contar mucho mejor los consejeros y las consejeras escolares, pero en este momento va a ser una entrega doble de módulos que se va a dar, así que es bastante grande la entrega porque se entrega diciembre y enero en diciembre. Así que va a ser bastante grande la entrega, más para las escuelas más grandes, que reciben mucho y entregan mucho. Las escuelas más grandes de Tandil tienen un caudal de recepción de SAE muy grande y una entrega gigante también. Claro, van a estar unos cuantos días dedicados a eso fundamentalmente. Y la verdad es que la situación alimentaria también es muy importante, claro, como una prioridad. También pensando en una construcción en que lo común es importante y hay cuestiones que nos atraviesan a todos, y que a algunos las cuestiones alimentarias que para otros no son una grave situación, para otros chicos y chicas la verdad que es una preocupación importante para las directoras, los directores, bueno, para todos nosotros, así que eso hay que garantizarlo, por supuesto. Seguro. ¿No? La recepción de esos alimentos hay que garantizarla. Seguro. Gracias, Florencia, por este contacto y por las novedades. Y bueno, ojalá se vaya acomodando todo a partir de aquí. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta Saludos luego. Saludos a todos.